En la línea telefónica con el presidente de la comunidad Leufo, Pilmaiquén de Río Bueno, don Esteban Vera. Antes que todo, muy buenos días, don Esteban, ¿cómo está usted? Mario, don Cristian, muy bien, gracias. Si nos puede comentar acerca de una resolución de la Corte Suprema con respecto al conflicto que existe en el sector donde está la comunidad Leufo, Pilmaiquén, con la empresa StarCraft. Así es, don Cristian, estamos dando a conocer esta importante resolución que acogió el reclamo judicial de las comunidades en defensa del río Pilmaiquén, entre ellas la comunidad Coyanqueché, la comunidad Leufo Pilmaiquén, encabezada también por nuestra autoridad ancestral Machi Miñaray Huicholaz, y también las comunidades mapuches del territorio, hoy día congregada a través de la Asociación Huino Leufo. Este es un reclamo del cual deja nulo el acuerdo que había tomado la empresa noruega StarCraft con una asociación recientemente formada y apoyada por CONADI, en el cual las comunidades tienen un proceso de reivindicación de tierras en el espacio ceremonial del Ñemapu Timpante, que es un espacio que hoy día lamentablemente está en manos de y propiedad de StarCraft, y que desde la llegada de esta empresa noruega estatal a nuestro país no ha sabido resolver y no ha podido entregar este espacio a raíz de que lo usa como moneda de cambio y ha hecho dividir e intervenir las comunidades usando la entrega del espacio a cambio del apoyo que ellos necesitan para sacar sus proyectos adelante. Perfecto, en definitiva, ¿qué es lo que resolvió el Tribunal Supremo? Deja nulo la entrega del terreno a estas comunidades, en este caso esta asociación recientemente formada, y obliga a la CONADI a hacer su trabajo, que es actuar en beneficio y garantía de los derechos territoriales de las comunidades del territorio, en este caso de manera colectiva y no individual como lo hizo StarCraft con la venia de CONADI. Este es un caso emblemático donde la representatividad del territorio va a estar en democracia, en el sentido de que todos quienes nos coloquemos de acuerdo para recibir el dominio del espacio, vamos a hacer uso del espacio. Y este espacio, la idea es que sea de libre acceso para todas las comunidades que se desarrollan su espiritualidad, incluyendo las comunidades del sector y las comunidades que han aceptado las propuestas de StarCraft. ¿Me explico? Esto quiere decir que el espacio del Ñemapu Quintuante tiene que ser del territorio mapuche y de toda la Futa Huillimapu, donde se garantice la entrada y el uso colectivo a todas las comunidades y autoridades ancestrales del territorio, y no de unos pocos como quería hacer StarCraft. Obviamente con esta figura que había logrado StarCraft, sin consulta a las comunidades, generaba desconfianza, dado que recordemos que esta empresa quiere construir otra hidroeléctrica más en el río Pilmaiquén, y al mantener el uso de una sola comunidad, podían llegar a un acuerdo a futuro y lograr levantar un nuevo proyecto que intervenga el río Pilmaiquén. Perfecto. En ningún caso esto paraliza la obra de lo que está en construcción de la empresa StarCraft, ¿o no? No. En cuanto a la central hidroeléctrica Los Lagos, lamentablemente no, porque esto es un caso puntual con la central Osorno. Y esto quiere decir de que el espacio a hacer uso colectivo de las comunidades va a tener una gran piedra de tope esta central, esta empresa y cualquier otra que quiera hacer un proyecto hidroeléctrico en el río Pilmaiquén. Perfecto, don Esteban, quiero agradecer su tiempo y su interés, muy amable. Bueno, muchas gracias, igual. Hasta luego.